va? Muy buenas tardes. Son las 7 de la tarde, hoy es 31 de mayo y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola, ¿qué tal, Borja? Hola, Jairo. Buenas tardes a todas y todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Muy buenas tardes, Borja. Son las 7 en punto de la tarde, riguroso directo hoy, emitiendo en directo desde Radio Crash, desde aquí del polígono, desde los estudios centrales, en la calle Puerto de Tarna. Podéis picar la puerta a vernos. No tenemos las puertas de la radio hoy abiertas de par en par, porque hace un poco de viento. Entonces, bueno, tenemos ahí... No se puede tener las puertas abiertas. No quiere decir que no estén físicamente, no estén abiertas a que la gente se pase por aquí. Eso es. Esta semana no tenemos aviones de guerra sobrevolando sobre nuestras cabezas, afortunadamente. Uh-huh. Pero aún así tenemos puertas cerradas, pero bueno, que pueden pasar hasta la cocina. Hasta la cocina. Como las, y más allá. Como las mejores casas, que suelen ser las más humildes, Borja, ¿eh? Siempre. La que la gente pasa hasta la cocina, ¿no? Eso es. Directamente, ¿no? Y el sin baño picar casi. Y el baño a la derecha. Al o fondo, izquierda. Al fondo a la derecha. Al fondo a la derecha. Pues nada, 307 ya. Las cloacas al fondo a la derecha. Las cloacas. Sí, sí. El baño bueno al fondo a la izquierda. Sí. La cloaca a la derecha. 307, como decimos, Borja, de este Cinefagia FM, que vuelve a tener un contenido canónico, otra vez, que nos gusta. Hay palabras que es que nos da gusto decirlas, ¿eh? Canónico, que se nos llenan a la boca canónico al decirlas, ¿eh? Para completistas. Hoy se puede completar la saga de Mad Max, por ejemplo, de manera muy fácil, ¿eh? Para la gente a la que, como yo, sí, está un poco desbordado por todo el contenido audiovisual que hay, por ejemplo, Mad Max, fácil. Sí, sí, sí. Fácil, fácil. Hablamos hoy de un tipo de cine muy particular, que Mad Max es uno de sus máximos exponentes, como no, que es el cine australiano, el cine australiano de explotación, porque aquí tenemos muy de moda el cine italiano de explotación, cine europeo de explotación, pero el americano tenemos un poco medio olvidado, y es vamos hoy a descubrir un poco la influencia en el cine actual. Y como dices, Mad Max es una de las principales sagas de referentes de este tipo de cine. Esa gente tenía sus películas serie B, un poco, ¿no? Uh-huh. Exploitation, sí. Ocean Exploitation, luego Oddsploitation. Uh-huh. Pero luego también, como bien dices, surgieron clásicos de videoclub como Mad Max. Sí, sí. Y algunas otras que veremos. Y que veremos, y que hoy tenemos un clásico de Oddsploitation. Películas de Oscar también. De Oscar, sí, también, sí. Aclamadas por la crítica. No quiere decir que sean mejores, pero sí que la crítica ahí... Sí. Dio cosas. Pero bueno, eso lo hablaremos, como dice Borja, en la cara B, que hoy va de eso, ¿no? De la sí, exploitation y de cómo surge, cuál es su época, qué referencias logra impregnar, que son muchas. Y luego también, pues de entre todo ese exploitation, vas a seleccionar, ya has seleccionado una, que es Patrick. Sí, como, sí, las, sí, como las botas aquellas, Borja, Patrick, ¿te acuerdas? Las Patrick, chaval. Las Patrick, las que utilizaba los hermanos Laudrup, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Las Patrick. Míticas. Sí, sí. A mí un compañero de equipo me dijo: estas son las que va a usar Patrick en el... las que va a usar Laudrup en el Mundial del 94. Sí, pero fueron un fiasco no, después, ¿no? No, es que digo yo, no, Laudrup no... Dinamarca no se clasificó para el Mundial. Pero, creo pero que... era buena bota. Sí, es que estaba luego, barata, además. Luego hubo una remesa con ese nombre y no fueron nada buenas. No. Ahí algo pero, pasó, ¿eh? Sí, sí, hubo ahí un... Hay que mirarlo. Bueno, al margen del fútbol y las botas. La actualidad. Todo eso, el fútbol vintage, sí, que tanto nos gusta también, ¿eh? Por sí, cierto. Bueno. Tiene mucha historia también, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Yo a veces sigo en YouTube, sobre todo, alguna cuenta de gente que hace retrospectivas sobre jugadores míticos. Sí. Filmoteca de Fútbol se llama, me parece. El Bueno, Proyecto Futbolteca. Sí. Para los amantes del fútbol. Me suena, nosotros. Me suena. Con mucho gusto lo hace y con yo creo un trabajo que de investigación muy interesante, ¿sí? Tenemos un poco de miedo porque nosotros somos una gente que viene del deporte, entre comillas, ¿no? Sí, sí, sí. Y en plan de, bueno, aquí estamos hablando de cine, no queremos caer tampoco, ¿no?, en eso, pero sí que es verdad que hay, uh-huh, hay, como bien dices tú, hay canales, películas, documentales, uh-huh, que bueno, tienen relación, y hay muchas historias llevadas al cine también, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claramente. Además, y hay muchos personajes de película. Hablamos muchas veces aquí del cine, la importancia del cine, uh-huh, del deporte en el cine, ¿no? Y las películas, tanto biopics como películas sobre equipos de cualquier cosa, sí, o de deportes. El otro día, mira, incluso películas, uh-huh, incluso lo de los Patos, que se hizo después un equipo de verdad a raíz de eso, de hockey, sí, ¿no? Claro, hockey también, hielo. Sí, sí, sí, es bueno, verdad. Es algo que se la vi en los Hollywood. Se va retroalimentando continuamente, sí, tanto el deporte como el cine. El otro día vi yo un personaje de película, Yalmiña, ¿eh? Yalmiña. El Juanele brasileño, ¿eh? Sí, sí. Ojo con Yalmiña, ¿eh? Yo recuerdo, no sé, fenómeno, contra, contra el Real Madrid, que hizo una... Uf, contra el Madrid tiene unas... Una tijereta ahí por atrás. contra el Madrid tiene unas muy buenas. Dice en el documental que es la primera vez que hace... No es la tijereta, es esto, ¿cómo se llama? El escorpión por atrás. Es un escorpión, ¿no? Que sí, te que levantas la bola. Se levanta la pelota por atrás. La primera vez que se hacía una liga europea. Y él decía, además... Él era un vacilón. ¿Sí? Que era el único que la hacía pasando la pelota justo por detrás de la espalda. No, uh-huh, así como de lado y tal, sí, sí. Uh-huh. Y en ese mismo partido a Raúl algo le dijo también. Sí, fijo. Como en plan de... Él siempre iba, no, yo soy un artista, a mí déjame en paz. Y el otro le decía, tú no vales, tú no ganaste nada. Yo recuerdo... Y le decía, bueno, mírate a ti, que eres feo y estás jugando en el Madrid y tienes dos Copas de Europa. Algo así le dijo. Era una conversación muy graciosa. Era un poco sobrado, pero es cierto que... Jolín, yo recuerdo los recreos de esa época, todo el mundo intentando hacer el escorpión ese con la, y por las, atrás. Y las elásticas también. Y las elásticas también, sí, otro sí, punto. Sí. Mucho daño hizo Ronaldinho al fútbol. Sí, sí, sí. Los pases sin mirar, esas cosas. Bueno, nada, al margen de fútbol. Al cine. Vamos al cine, sí. Entonces, si queréis ir al cine este fin de semana y evadiros de eventos deportivos, podéis disfrutar de películas. Cuidado, precisamente además este sábado. Sí, películas que están en cartelera, se estrenan hoy precisamente. Este biopic, hace unas semanas hablábamos sobre la importancia de los biopics y el cine, ¿no? Y cómo eran papeles muy golosos para que las actrices y los actores se luciesen. Entonces hoy se estrena este Back to Black, este biopic dirigido por Sam Taylor Johnson, que cuenta la vida de Amy Winehouse, esta mujer... británica, que tuvo una muerte muy prematura, se engloba dentro del club de los 27, ¿no? Todos sabemos tantos artistas que murieron a la edad de 27 años, interpretada por Marisa Abela, y entonces, bueno, veremos un poco la acogida que tiene esta película. Seguro que es buena por el éxito, sí, y la legión de fans que hay todavía de Amy Winehouse. Y, va a ser controversial, como dicen los argentinos, porque estoy viendo, Borja, como bien dices, la semana, hace dos semanas creo ya, hablamos, era justo ese viernes de estreno, creo, era, no sé si era en un festival, no, creo que era estreno, y ya la ha visto la crítica, ahora ya hay críticas profesionales, entre comillas, y además, de la película, y bueno, los críticos no la están poniendo muy bien, la verdad. Ya, sí, claro. He estado aquí un poco en rojo y en ámbar, digamos. Ahí estás, ¿no? Al margen de esto, Amy Winehouse es una figura muy a reivindicar, que cosechó mucho éxito ya con sus documentales. El documental Amy hace unos años se llevó el premio Oscar a mejor documental. Cuenta un poco su vida tortuosa y esa figura del padre tiránico, sí, tan característica también, ¿no?, en este tipo de artistas. Llamamos Britney Spears, gente como el padre de Michael Jackson, que al final... Sí que esa tiranía de tus hijos para conseguir que lleguen a lo más alto, o caiga quien caiga, ¿no? Llevándose por delante su propia infancia, su propia juventud, pues, claro, pues bueno. Sí, sí. Está muy bien, el documental está muy bien, veremos la película si está a la altura. Sí, mira, estaba leyendo precisamente, como siempre nos gusta leer a este hombre añejo, rancio, que es Boyero. ¿Estará tirando de inteligencia artificial Boyero? Que dice que, bueno, para empezar, yo no sé por qué le pone un amarillo cuando dice que la dirección es correcta y que luego aparece la excelente actriz Marisa Abela, pero en el medio mete que es imposible desentenderte de aquella mujer y luego mete adjetivo muy de IA, que es dolorida, ciclotímica, intensa, sensual, deslenguada, magnética. O sea, metió seis adjetivos ahí, sí, sí, del tirón, ¿eh? Además, Sacó ahí, tiró de SM5 ahí, para tirar de diagnósticos psiquiátricos y, sí, y venga, a tope. Sí, porque... De diagnósticos no, bueno, de características, pero bueno. O sea, encontrar un momento para utilizar la palabra ciclotímica. Ciclotímica. Que yo la voy a buscar un poco en Google. Ciclotímica. Me la imagino, ¿no? Eso es que tiene diferentes cambios de humor muy repentinos y muy rápidos. Uh-huh. Sobre todo se da en gente con trastorno bipolar, que pasa uh-huh. de la fase de manía a la depresión de manera muy más rápida de lo habitual. Hostia, pues yo veo a la sociedad muy ciclotímica, ¿eh? Bueno, no hay que patologizar toda la sociedad. Al final son cosas que no hay que llevarlo todo al extremo de lo patológico. Yo veo que me voy a poner pesado yo con el ciclotimismo. Sí. Bueno, el otro día le hice caso a Cinefagia y estuve viendo la película, no recuerdo el título, aquella película sobre televisión de los 70, ¿no? Aquel programa en directo. Ah, sí, sí. Diablo, el Diablo. Es el Late Night with the Devil. Late Night with the Devil, sí. Sí. La disfruté. ¿La viste? Iba con hype, ¿eh? Sí, iba bueno, igual te la vendí mucho, ¿eh? Iba con mucho hype y bueno, sí que la disfruté, pero bueno, tampoco fue como ahí. Y últimamente pero sí que el formato me gustaba mucho, sobre todo los que tenemos ya una edad. Pues, ¿cómo era la tele antes? ¿Cómo sí. había que vender? ¿Cómo había que sí, mantener sí. al espectador? Era todo lamentable. Bueno, tampoco evolucionó mucho, ¿no? No, bueno, era todo lamentable y ahora no se puede ver directamente. Sí. Bueno, la verdad que sí, tirando un poco de nostalgia, está muy bien, pues, sobre todo lo que comentábamos, ¿no? De ese filtro de grano de televisión setentera que te sí, parece sí. un poco de cachitos de hierro y cromo o una cosa así sí. parecida, ¿no? Sí, principio. Sí, sí, pero bueno, así de cine de posesiones, sobre todo destacar, como no, El Exorcista para mí es la mejor, después también Posesión Infernal o incluso La Posesión de Zulawski. Zulawski es esa película de Sam Neill ambientada en Alemania, sí. en Berlín. Yo no me doy cuenta de eso, sí, sí. Bueno, es muy mítica. Todo, sí. La trajimos aquí de clásico eso, también. Eso no. Sí, sí, ahora sí. Ahora aquí dice sí. Sam Neill, sí, ya me doy cuenta. Jovencísimo, Sam Neill, por ejemplo. Sí, muy joven. Que el exorcismo siempre está ahí, ¿eh? El diablo, ¿eh? Al final, sí. Es además es muy curioso. Recurrente, ¿eh? Porque también requiere. Jolín. Yo no sé en otras culturas, por ejemplo, si El Exorcista o alguna película de posesiones, bueno, El Exorcista en este caso, lo viera gente de otras religiones, por ejemplo, si le afectaría igualmente que a los que tuvimos una educación cristiana como tuvimos nosotros, sí, o sí, una sí. cultura. Yo creo que eso irá menos porque la religión, a fin de cuentas, está hacia la extinción, yo creo, ¿no? Sí, va en declive. Sí, bueno, sobre todo no va a ser mainstream, yo creo, ¿eh? Yo creo que se va a polarizar. Hay gente que no va a querer nada y gente que sí. va a querer demasiado. Va a aferrarse a... Sí, sí. ¿no? Uh-huh. Bueno, siempre va a haber un reducto de fe. Veremos cómo evoluciona. El hombre tiene que creer en algo. Sí. Y decían que, sí. que... Bueno, pero la gente ya está empezando a creer como en otras cosas, ¿no? Sí. La gente muy descreída del cristianismo y el catolicismo. Y sí, se abraza a otros pseudociencias, ¿no? Y cosas así. Pero necesito algo en lo que creer. Entonces, sí. bueno, cuidado. Pues me puedo meter por ahí. Sí. Por ejemplo, decían en entrevistas de la época a Linda Blair, la protagonista, que se había pasado miedo durante el rodaje. Uh-huh. Y ella decía que ya era protestante. O sea, no, claro. y entonces no tenía esa creencia ni en el diablo ni en los santos ni nada de eso. Entonces, claro, antes se buscaba mucho eso, ¿no? En plan de dime si quieres o no una conversación también, ¿no? Para empezar a hablar por ahí. Hombre, es incómodo hablar de religión, ¿eh? Yo sí. creo todavía a día de hoy ya ves que muchos de los conflictos mundiales son sí. a raíz de, y, de... Y tenemos miedo, yo creo, a hacerle un poco daño a nuestros mayores también, ¿no? Diciendo no, mira. Ya, bueno. Esto en cuanto acabe aquí, chapas y... Sí. Cierras, ya, tiras la llave, dobla la servilleta y venga. Dobla la servilleta. Bueno. El otro día me decía una persona así, con cierta edad y con cierta convicción uh-huh. Religiosa, que le parecía con Costrina una escritora muy buena y muy tal, pero que le sorprendía... La rabia que le tenía a la iglesia. Dice, es sí. que. Pero luego al final. Pero no está reñido. Es que tiene bastante razón, decía. Es que diciéndolo la persona cristiana. ¿Eh? Sí, hombre, pero es que hay que diferenciar mucho lo que es la iglesia y lo que es claro. Dios y todas esas cosas. Que sí, bueno, sí. que cada uno. Sí, sí. Al margen de todo este tema teológico que nos estamos yendo, sí. Esta semana pude ver, por fin, después menos de... Menos mal que no teníamos nada en la escaleta de ya, actualidad, ¿eh? Ya, de tantos años. La gente que lo escuche, a estos chavales aquí, sí. Se les va la pinza. Vi por fin Bailando con Lobos. Nunca lo había visto. Esta película de 1990, dirigida por Kevin Costner, con Mary McDonnell y Graham Greene. Hay mucho mítico aquí en esta película, ¿eh? Mucho mítico que... Secundario de lujo. Te suena a la gente y vas indagando y, por ejemplo, Graham Greene tiene una filmografía también bastante interesante. Y bueno, una película que no voy a descubrir nada, ¿no? Está bien, ganadora de 7 Oscars. No le fue mal en el 90. Kevin Costner se encumbró tanto como director como actor, todo lo que da gusto verle. Todo lo que se recaudó se gastó en Waterworld también. sí, bueno, la mitad, sí. Y bueno, aprovechando un poco la saga que va a estrenar Kevin Costner, Horizon, pues bueno, vi esta película para empezar un poco por el principio y bien, bueno, me gustó. Veremos a ver qué... ¿Vas a empezar por el principio con Kevin Costner como director? Sí. ¿Te refieres a eso, eh? Sí, a eso me refiero. Ajá. Bueno, dentro del mundo del western, ¿no? No deja de ser un western. Así que con sí, claro. Una parte así como ese del Suzala humanista que descubre un pueblo muy diferente a él y cómo se va acostumbrando, pero bueno, sí. Está bien. Bueno, pues nada, Borja, yo creo que con esto ya... Ya te hemos chapado bastante. Mira, yo te voy a decir, el otro día ya había... Te comentaba, mira, un poco como cierre también y mezclado con la actualidad, casualidades de la vida... El otro día te comentaba que estaba viendo Hierro, me gustó mucho la serie. Pensé que se iba a desfasar un poquitín, pero no, muy correcta, muy bien. Me gustaron mucho las actuaciones, el desarrollo de la película. ¿Te das cuenta esta serie? Sí. La recomiendo. Que era, mira, joder, quería decirlo directamente porque precisamente hay unas jornadas del cine asturiano que se van a organizar en los cines Foncalada. Al margen de proyectar películas, esa primera intención que se tenía el cine Foncalada de hacer más cosas relacionadas, pues bueno, se está llevando a cabo al final. Y mañana va a estar por la mañana precisamente el director, del creador de esta serie, que es Pepe Coira. El otro día cuando estaba viendo el cartel, digo, coño, Pepe Coira. ¿De qué me suena? Sí. Así que nada, mañana, el que se quiere mañana y el domingo... se quiere acercar hasta los cines Foncalada. Esto se lo hacemos gratis a los de Foncalada, ¿eh? Sí. Que ya nos medio invitaron a hacer un programa ahí en directo con los tentáculos que tenemos, ¿eh, Borja? Así que cuidado. Pero bueno, de momento esto no nos importa. puede pasarse por ahí, sobre todo también, pues eso, para apoyar al cine asturiano. Decía este Pepe Coira, creador, me gustó mucho Candela Peña. Estamos en modo Candela Peña. El otro día recuperé, mira, quería haber sacado el extracto, porque Candela Peña fue una de las primeras que reivindicó el trabajo de los secundarios, ¿no? De que no todo en el cine no son los grandes de la industria, ¿no? Los que ganan Goyas, los que van a Hollywood o los que trabajan sin parar, sino toda esa parte de abajo, del iceberg que es mucha y hay una cantidad de gente y que necesita trabajo y está muy precario. No todo el cine es alfombra roja, ni mucho menos, ¿eh? No. De hecho, que fue Candela Peña lo dijo, ¿no? Candela Peña ganando su segundo Goya. Sí. Salía bastante bueno, había perdido al padre además recientemente, sí, y fue, dijo que la llamaran para trabajar. Fue muy comentado, ¿no? Ese discurso, y sí. La verdad que hizo sí, bien. Lo traemos para otro día, sí. Darío Grandinetti, me gustó mucho Darino Grandinetti. Uh-huh. El argentino le daba una réplica muy buena ahí, ¿eh? Un personaje duro que me parecía que digo, este va a quedar ahí un poco, pero no, muy bien. No hay argentino malo. Hombre, alguno habrá. Pues nada, Borja, hacemos ya la pausa. ¿Sí? 20 minutos de programa ya aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, hoy en directo. Y luego también, pues si nos escuchas a través de las emisoras primas y hermanas o en el podcast, en cualquier momento. Yo de momento, como siempre, después de la actualidad, te voy a poner a prueba. Jesús, Cordel y tú sois la pareja de chapuzas más inútiles que he visto en mi vida. ¿Cómo pudiste robar un banco? Oye, ¿cuando robabas bancos también perdías el coche? Es normal que te trincaran. ¿Esta fila, Luis? ¿Es aquí? ¿Luis? ¿Es esta fila o la siguiente? Es esta. ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. ¿Del todo? No pareces muy convencido. Oye, no digas... No digas nada más. Cierra la boquita. pero... No digas ni una puta palabra más, ¿vale? Está bien, Luis. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Convoca, Fernández. Vamos allá. Clásico, ¿eh? Mira, vuelve la doble, ¿eh? Sí, oye, ¿cómo suena Tina Turner, ¿no? O sea, yo tengo que meterme más con ella porque. Sí, tienes que ponerte a hacer revisión de Kevin Costner y Tina Turner, ¿eh? Tina Turner, sí. De hecho, hay un biopic del 93 de Tina Turner. Tu casa en los 90, ¿eh? What's Love Got to Do with It? Uh-huh. Que la vimos otro día, está muy bien la película esa. Sí. Ese biopic ahí, una vida dura, con Angela Bassett y Lawrence Fishburne. Sí, me acuerdo. Luego hablaremos también al final del programa, porque la banda sonora, como ya adelantamos y como ya estás comentando, pertenece a la banda sonora de Mad Max, en este caso, con dos temas de Tina Turner y otro de AC/DC, y que George Miller eligiera a Tina Turner para la tercera parte de Mad Max no fue casualidad, y una parte de culpa... Bueno, la culpa la tenía el marido de Tina Turner, ¿no? Pero sobre todo por la vida que llevaba Tina Turner, que a George Miller le encajaba mucho con el personaje. Pero ahora, Borja, estamos en el clásico no tan popular, la importancia de ver una película sola y valorarla y ponerla y no quitarla, o quitarla porque te duermes, igual, ¿no? Eso sí, ¿eh? Sí, sí. Por cansancio sí, ¿eh? Puedes repetir y verla de nuevo, si quieres. O volver a repetirla. Pero en este caso, eso, o sea, tu recomendación que rescataste en este caso, ¿de dónde, Borja? ¿Dónde fuiste? Creo que en este caso fuiste primero al género que la película, ¿eh? Sí, fui al género y luego descubrí... Esta película ya andaba rondándome durante tiempo. Y ayer, pues bueno, debido al programa que vamos a hacer hoy sobre el cine Otsploitation, apareció esta Patrick de 1978, ¿es? Sí, 78. Eso es. Y dirigida por Richard Franklin. Richard Franklin es curioso porque tiene esta película y tiene varios clásicos no tan populares como Efectos Mortales 2, que también está en la 1. Que sí. Es otro clásico no tan popular, con Brian Brown. ¿Alguna vez se ha traído una segunda parte al clásico popular? Sí. Psicosis 2. Sí. También. Sí. De hecho, tenía pensado comentarlo luego también en la cara B, pero Richard Franklin era tan fan de Alfred Hitchcock que le dijeron, pues te vienes a hacer Psicosis 2, ¿no? Sí, y luego tiene varias películas por aquí hasta el año 2003 que, bueno, no son lanzamientos directamente a televisión y nada, bueno, pero bueno, al final quisimos de rescatar esta Patrick, esta película australiana, que es, yo creo que es muy representativa del género exploitation, porque sí. Se ve un bajo presupuesto. Es muy de la época, es muy de los 70 también, ¿no? Sí, también. Esa forma de llevarlo. La película trata sobre un hombre que está encamado. Ojo aquí en los 70, ¿no? Que el hombre está como aparentemente con una medio muerte cerebral o algo así. Sí. Y está asistido por respirador. Desde el punto de vista de enfermería, tal, muy bien hecho. El respirador, la traqueotomía. Cuidado, muy bien. El análisis que no te hace en otros programas de radio, ¿eh? Que a mí me pasa mucho por defecto de formación, claro. Pues ves películas que, yo qué sé, la vida está puesta al revés, o pones que dice que tiene un respirador y tiene una mascarilla normal. Claro. No, aquí está el respirador, colocado a una cánula de una traqueostomía. Me pasa a mí cuando veo una tipografía Comic Sans, por ejemplo, una película. Es exactamente lo mismo, ¿no? Casi igual. Bueno, pues el padre que está en esta situación de enclaustramiento total, no tiene ningún tipo de contacto con su entorno, ¿no? La película se basa, es la relación que tiene la enfermera con este hombre, y Patrick tiene una serie de poderes, ¿no? Es muy también de los 70-80, el cine de telequinesis. Como no puede usar su cuerpo para cometer sus fechorías, pues desarrolla otros sentidos para llevar a cabo diferentes asesinatos. Después del tráiler escucharemos, claro, por la época había que hacer terror de otra manera, ¿no? Sí. Y el tema de la telequinesis, yo me acuerdo en aquellos... Bueno, yo me acuerdo más de los 90, ¿no? Sí. Pero sobre todo de ver películas de esta época, 70s, 80s, y claro, la telequinesis te daba mucho juego, te requería pocos medios, entonces ahí... Sí, y yo creo que hubo un boom, ¿no? Yo creo que el Uri Geller era este mentalista que dobló la cuchara en Televisión Española con Íñigo... Sí. Yo veía gente en los parques como intentando haciendo mucha fuerza, ¿eh? No, y luego también como durmiéndose unos a otros. Con cucharas y con mechero, ¿no? Cayendo al suelo, aquello que le hacían que dormían a alguien. Sí, eso era... Eso, la hipnosis y todo eso, pero en este caso la que en el fondo mucho respeto, las películas de telequinesis, ¿no? Fueron igual un subgénero en sí dentro del cine de terror o de misterio. Y no tan terror, ¿no? Porque tú date cuenta, Matilda, por ejemplo, habla sobre la telequinesis de una niña, esa historia basada en los relatos de Roald Dahl. Carrie es uno de los máximos exponentes de la telequinesis. Una telequinesis usada chanantemente da mucho juego. Sí, también, claro. Después en Viernes 13 parte 7 u 8, me parece, la que sale ahí... Sí, también tiene poderes, ¿eh? Piénsatelo mientras escuchamos el tráiler y volvemos con esta película, con Patrick, para ver, pues, bueno, todas esas curiosidades y el género en el que está enclavado, ese exploitation, que es el protagonista hoy de este Cinefagia 307. Behind these walls, a shocking experiment is taking place. Patrick is undergoing treatment. They think he's helpless. He cannot feel. He cannot see. He cannot speak. Hello? Is anybody in there? Patrick's secret is the enormous power of his mind. A psychic force so intense that nothing can stand in its way. A chilling investigation beyond medicine. Beyond science. Beyond the five known senses. In that twilight world between life and death, Patrick is preparing his very own day of judgment. Patrick. El naming, Patrick. Patrick. Queda raro aquí en España. Bueno, a ver en qué condiciones llegó esta película a España. No sé si tienes algún dato, pero aquí no hubo... No, yo creo que llegó ya... Llegó como Patrick. No sé si se llegó a estrenar en cines aquí en España. Sí. Pero bueno, sí, mira, de hecho en el Festival de Sitges en el 78, sí, eso sí, se llevó el premio Mejor Director Richard Franklin. Sí. Uh-huh. De hecho, estaba leyendo algún enlace que pusimos aquí, pusiste Borja en la escaleta, relacionada con curiosidades de la película, y precisamente en Sitges también, cuando se estrenó su remake, la gente tuvo la oportunidad de volver otra vez a verla en pantalla grande ahí en uh-huh. Sitges, en sección Brigadón, me parece que era, sí, sí. Así que, bueno, para la gente que está un poquitín entendida o que ha trabajado sobre el tema, o igual no entendida, pero que sí le ha llegado, entendida no es una palabra que me gusta, pues sí que está Patrick, puede ser popular para alguien también. Sí, sí, sí. De hecho, como decíamos antes, uno de los directores más contemporáneos, más influyentes es de Quentin Tarantino. Y se basó en esta película, dice que le inspiró para hacer ciertas escenas de Kill Bill, ¿no? Sobre todo cuando está encamada, está en coma, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, vemos que, a ver, no es ningún dato excepcional, ¿no? Porque hay, como decíamos antes, es un hombre que vio mucho cine con ese trabajo en el videoclub, ¿no? Y que veía cosas de manera compulsiva. Pero bueno, es evidente que bueno, hay cocinas por ahí que se pueden rescatar como está Patrick. Uh-huh. Te decía yo antes, y sí que es cierto que los 70 eran una época especialmente de trailers sobrenaturales relacionados un poco con la telequinesis. Mencionabas antes a Carrie, La Furia, que creo que también era de Brian De Palma, y esta Patrick, la aportación del cine australiano, la verdad es que bueno, era una época que se daba a ello, ¿eh? Sí, se daba ello, esos espiritismos, ¿no? También que había en la época. La Ouija. Antes que hablamos del Exorcista, es de 78 también. Son este tipo de películas que hay un resurgimiento de... Como decimos, que para un buen termómetro de la sociedad es el cine de terror en este caso, ¿no? Sí, sí, sí, siempre lo dices. Vamos, que en los 90 eran los vampiros, lo vampírico, en los 2000 es cuando la crisis económica era el cine de zombies, la zombificación, todo eso. Bueno, y en este caso pues surgió, como no, la telequinesis, el espiritismo, los otros mundos, el más allá. Sí, sí. Entonces, bueno. ¿Eso a qué se lo podemos achacar? Pues no sé, en los 70, a nivel mundial, ¿qué pasaba? El fin del Flower Power, ¿no? Fin del Flower Power. Con todo aquello de Manson y pues eso, que la gente empezó a tener miedo. Sí, sí, sí. Se empezó como un poco a desconfiar, ¿no? Un poco a meterse en sí mismos, ¿no? El último verano del amor. La resaca del Flower Power pues les dejó pues ese rollo espiritual, pero en plan mal, no en plan bien. Bueno, Borja, en este caso tenemos un clásico que para ser de la época en la que es, luego hablaremos un poco más de los Plotation, para ser una película de serie B, tiene una duración larga. Sí, sí, de hecho la premisa es bastante sencilla, quizá es una de las cosas que también más perjudican el film, claro, que es la duración, ¿no? Que igual con una película de 90 minutos con este tema, pues es suficiente, ¿no? No hay que ir más allá. Decir que también tiene secuela que se llama, la película se llama Patrick vive ahora. Vive ancora. Vive todavía. Es que claro, me salió el título en italiano. No sé por qué, igual es una exploitation italiana después sí, de esta película. Sí, estaba pensando, luego sí, echamos un vistazo en cara B, porque creo que como siempre, sí, como muy bien explica Josín muchas veces y nuestro compañero el reverendo y se habla mucho en Pro Imposible, sobre todo, es que los italianos estaban ahí al quite, ¿eh? Claro, son los más... Vaya finolis para eso, ¿eh? Del cine de explotación. Sí, sí, Tiburón 3, sí, claro. Cuidado, Alien 4. Oh. Patrick 2. Sí, sí. Alien. Sí, sí. Esta gente sí que sabía de cine. Sí, sí, sí. Veía los filones. Y luego también tiene un remake más reciente, como decías tú, de 2013, uh-huh, cómo no, que eso, que también fue estrenado en Sitges y bueno, tiene bastante repercusión esta película. Pero bueno, sobre todo destacar el carisma de su protagonista, que no encontré mucha información, no sé, uh-huh, si hizo algo Robert Thompson. Joder, a mí me sonaba bastante, ¿eh? Cuando, me tal, suena bastante, pero confundiendo con otro... Pero yo creo que estamos confundiéndolo porque sí, sí, no sé si, uh-huh, tuvo una gran... Tampoco tiene ninguna entrada, sí, por ahí que hable, uh-huh, un poco de su vida. Sí. Así que... A ver, el papel evidentemente es un tío tirado en la cama con los ojos abiertos y sin ninguna interacción, sí, sí, ¿no? Pero ya esa mirada, esos ojos azules, ese pelo rubio tan... Bueno, algo tan básico en realidad, sí, sí, tiene un fondo que es difícil, claro. Sí, es un fondo que es difícil y además que generaba mucha inquietud, ya eso ya sea, sí, de la mano del director de Richard Franklin como el actor. Pues bueno, y también destacar, bueno, y a mí me da una escena ayer que viendo la película que me resultó bastante chocante, sobre, sí, todo por lo desagradable, ¿no? Y, sí, y por lo impensable que sería esa escena en un cine actual, uh-huh, que es en la mutilación de una rana viva. Sí, wow. Para demostrar, se veía en el trailer, sí. Sí, para demostrar, uh-huh, porque Patrick hace una serie de gestos o de tics. De manera involuntaria, entonces el médico responsable, para explicarle a la enfermera lo que le pasa a Patrick, pues mutila a una rana. Sí. Entonces, bueno, estoy viendo que la pareja en el film, en este caso, la enfermera, es Susan Pellingham, y dicen que bueno, que se le contrató también, o sea, el cine Exploitation, estamos hablando de serie B y tal, pero también quería apuntar, ¿no? Y como era británica, uh-huh, pues entonces querían también vender un poquitín el film en las islas británicas un poco mejor, con lo cual tampoco era hacer cine de cualquier manera, tal. Las cosas estaban pensadas, ¿no? O sea, sí, hombre, estaba pensado, sí, y supongo que quisieran tener... un poco de chapuceramente, podríamos decirlo. Bueno, tal, no, pero bueno, no diría tanto como chapucero, unos medios, sí, justos, bueno, de la época, sí, pero bueno, con... sin recursos, eso es. Sí. Sin muchos recursos, pero yo creo que bien aprovechados, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es como el típico cine, no sé, serie Z, ¿no? Tiene un poco más de aquel. Tiene incluso, hay muchas películas que tienen bastante carga y crítica social, ¿no? Y no es un género en sí, pero sí que hay ciertos elementos que confluyen para formar este tipo de cine. Y claro, joder, hay cine que tiene mucha calidad, sí, al, sí, margen, sí, de los medios. Sí, sí. Pues bueno, animamos a todo el mundo a que busque esta película. No tenemos datos de dónde se ubica, Borja, ¿o sí? Sí, sí, sí, está en... Lo digo, ¿no? Sí, no, sí, nos pagan, sí, mucho, pero bueno. No. Filming, perdón. En Filming también, ¿eh? Sí, uh-huh, y está también en Prime. Sí, sí. Bueno, ese catálogo underground que tiene Amazon Prime, uh-huh, muy importante, siempre nos lo recuerda Gonzalo, nuestro compañero de, sí, Asbury, sí, Park. Hay de todo. Sí, sí. Y luego Filmin, pues bueno. Sí, Filmin está pegado ahí al underground también, ¿no? Sí, sí. Pues bueno. Si escarbas un poco, hay cosas muy interesantes. Sí, sí. Si no ves el banner frontal, ¿no? El del principio, ¿no? Sí. Tienes que ir un poco más allá, ¿no? Un poco más allá. Al, sí, underground tienes que ir tú, ¿eh? Eso es. Pues nada, hablamos de Patrick, una película de culto finalmente. Donde te vas a encontrar a una persona que asesina desde la cama, Borja. Yo, uh-huh, me imagino que, pues, yo que no la he visto, pues los típicos, estaba leyendo por aquí ahora, por ejemplo, telequinéticamente. Que te tira el secador a la bañera o, sí, algo, sí, así, ¿no? Para, sí, que te electrocutes, cosas así, ¿no? Es lo que, sí, sí, es lo que puede hacer. Sí. Sí, sí. De hecho, bueno, ahí, joder, no sé si tendrá que ver, ¿no? Pero por ejemplo, el cómic este de Death Note. Uh-huh. Ese matar con tanta impunidad, ¿no? También que genera mucho controversia y mucho dilema moral, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Sabes qué va Death Note? Sí, sí, sí. Que tú escribes en una... Uh-huh. Sí, sí. El nombre de la persona. La muerte. Uh-huh. Y lo matas. Y esto es un poco así parecido, ¿no? Porque, sí, desde tu cama ahí matar con impunidad, pensando, sí, un poco fuerte ahí. Era un poco también lo que hacía la novia en Kill Bill. tenía la Dead List también. Sí, sí, sí. Bueno, igual todo confluye. Todo encaja, al final, sí. Luego escucharemos. No hay nada novedoso. A Tarantino hablar sobre esa. Está todo inventado. Esa referencia que tuvo para su Kill Bill, que pensábamos que era muy del cine oriental, que también, pero había ahí el Spotation en el Kill Bill. ¿Quién lo iba a decir? Sí, que sí. Había ahí trazas australianas, ¿eh? Sí, hay mucho. Eso nadie lo esperaba. Seguimos con otras escenas que en este caso vienen también de películas de Kill Bill. Yo creo que esta ya la puse alguna vez. Me hace mucha gracia esta familia y este actor que repite mucho en las películas de Quentin Tarantino. Te he dado pistas ya, para saber. Y además, antes la he mencionado y la volveremos a mencionar, la película. ¿Qué, papá? ¿Tú qué opinas? Bueno, hijo número uno. Lo que opino es tan macabro, coño, que no sé si decirlo en voz alta. Oigámoslo. Lo que tenemos aquí es un caso de muerte por atropello. Ese tipo de ahí asesinó a esas chicas tan guapas. Usó un coche en vez de un hacha, pero igualmente las mató. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coño quieres que hagamos? El fiscal dice que no hubo ningún crimen. Esas chicas estaban nadando en alcohol y flotando en hierba. En cambio, el viejo de ahí salió limpio al 100%. ¿De verdad crees que se cargó a esas chicas premeditadamente? No puedo demostrarlo, pero como pensar es gratis, puedo pensarlo y eso hago. Ya, pero papá, él también está bastante machacado. Sí, coño, está machacado, pero joder, parecía que un puto gigante hubiese mascado y escupido a esa preciosidad de niñas. ¿No ha sobrevivido ninguna? ¡Qué coño! 2 toneladas de metal a 320 por hora, carne y hueso y las leyes de Newton. Todas las princesas han muerto. Cara B. Nunca hubiera imaginado que el sonido fuera eso. Hoy estaba bebiendo en el trabajo de alcohol. De una botella de agua de aluminio y cuando hice así con una goma que tenía de atar el bocata, hostia, esto compite hoy con la gota de Borja, ¿eh? Cuidado. Bueno, no compite. ¿Cómo se dice? Lo complementa, ¿no? Lo complementa, sí. Lo complementa, sí. Discúlpame, ¿eh? Cuidado, cuidado. Discúlpame, por favor. Para un don que tengo, de hacer la gota, cuidado. Cara B, Borja, hoy sí. Con la Oxploitation. Ese género del que han bebido Y seguirán bebiendo seguramente muchas personas relacionadas con el cine, directoras y directores, porque el exploitation ha dado mucho al séptimo arte. Sí, eso es. En los años 70 surge en todo el mundo, sobre todo en Italia, España, películas de explotación, que se llaman, ¿no? Que son así películas un poco de menos presupuesto, con unos medios mucho más humildes. Dentro de la explotación aquí, por ejemplo, hay mucho terror, Mario Bava en Italia. Sí. Yo creo que las películas del oeste, el Spaghetti Westerns, entraría dentro del exploitation. Uh-huh. Muchas películas de acción. Claro. Y Porque una película exploitation, ¿no? Estamos acostumbrados al black exploitation. También black exploitation. Sí, pero no siempre, sobre todo en este caso, en el del australiano, no siempre quiere decir que la película sea de acción. El exploitation tiene mucho género diferente, ¿eh? Sí, hombre, evidentemente prima mucho el terror, ¿no? Es muy del exploitation. Y uh-huh. también el western, pero también las películas de moteros, por ejemplo, uh-huh. también que se pusieron mucho de moda. Incluso hay bastante cine social. Sí. Como decimos, no abarca solamente el terror, vamos. Surge en los años 70 y el Oz Exploitation, OZ Exploitation, es la respuesta australiana a este corriente de cine de explotación que surge un poco en todo el mundo, ¿no? O sea, cine un poco despreocupado, con un presupuesto un poco, como decíamos, un poco limitado, pero con ganas de hacer cosas. Y un poco al margen de los grandes estudios, ¿no? Uh-huh. Un poco al margen. Entonces, bueno, surge este movimiento de la nueva ola de cine australiano, surge un poco ahí al margen, pero da títulos muy muy influyentes en todo lo que es la cultura popular, ¿no? Como por ejemplo ese Mad Max, la película Patrick que veíamos aquí uh-huh. antes, y numerosas películas que fueron surgiendo poco a poco. Sí. El término exploitation, Borja, sí que es verdad que empieza a denominarse así desde un documental que abordó un poquitín la historia de este cine, ¿no? Sí, sí, de hecho, no sé si es un documental de 2003, 2008. 2008. Sí, que uh-huh. Empieza Aussie Exploitation, sí. De los Aussies, que me dices tú que son los que hacen referencia a Australia, ¿no? Sí, normalmente yo, el equipo de rugby, ¿no? Los Aussies me parece que se llaman, sí, siempre hace referencia, ¿no? En este caso, el documental era Not Quite Hollywood, The Wild and Full Story of Exploitation. Que sí que es verdad que, como decíamos antes, Tarantino, que cogía mucha referencia, había acuñado la frase Aussie Exploitation, y el director Mark Harley fue el que al final dijo, no, esto es Exploitation, uh-huh. con la OZ, y lo dejamos ya ahí finiquitado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues como decimos, este cine, podríamos nombrar algún título, por ejemplo. Sí, te iba a decir yo que si quieres, bueno, podemos hacer referencia al creador de YouTube, que es la Filmoteca Maldita, y que uh-huh. ha hecho como una especie, un especial de los suyos, hablando sobre el exploitation, y luego además ha recomendado, son 6 o 7 títulos que están muy bien, porque abarcan pues todo eso que estás ahora comentando, Borja, que no solo es terror, sino que también pues se va un poco a lo social, hay un poco de todo, ahí hasta biopic también. Entonces, bueno, con estas recomendaciones, la gente también, si le apetece sí. adentrarse, pues serían como los top para este compañero, que yo creo que está muy bien. A nosotros nos ha gustado, ¿eh? Sí, sí, nos gusta. Además, son vídeos relativamente cortos que se ven muy bien y que son muy clarificadores, ¿no? Si queréis ver un poco más, conocer uh-huh. un poco más el mundo de los exploitation, recomendamos la Filmoteca Maldita, que seguro que sí. sí. Después hay, como decimos, numerosas películas como Walkabout, uh-huh. Wakefire, precisamente Mad Max del 79, uh-huh. es una película de exploitation típica, ¿no? O sea, sí. una especie de road movie, ¿no? Uh-huh. Post-apocalíptica, que tuvo después tanto éxito hasta nuestros días llega. Sí, sí, sí. Walkabout, la película de 1971, Borja, además, un poco entrando en eso que dices de lo social también, ¿no? Pues ofrece como esa dicotomía, ¿no? Entre ruralidad y progreso en este viaje, pues de una, no sé si creo que es una mujer que se queda con los niños, ¿no? En el desierto australiano, y de repente hay como una especie de encuentro con la gente... Los nativos. Los nativos, ¿no? Sí, de hecho, walkabout es un término que se utiliza como esos rituales de paso de la niñez a la adultez, ¿no? Nativo que también, ya ¿no? estos lo dejaban ahí un poco a su ser en el desierto australiano y apáñatelas como pudieras, ¿no? Con todos esos peligros. Sí. Entonces, bueno, la película dirigida por Nicolas Roeg, pues cuenta un poco este impasse. Y luego decías antes Night of Fire de 1972, ojo también esta película en la que no hay nada de texto. O sea, es una película en la que todo es escena sin interpretación. Y dicen, el 72, no sé si antes un poco de todas estas míticas, ¿no? La matanza de Texas y todas estas, pero bueno, puede ser un poco como el origen del slasher, ¿no? Esta sí. Night of Fire. Sí, es un slasher, al igual que Patrick, por ejemplo. Patrick es un slasher telequinético, pero sigue siendo un slasher. Entonces es de Waking Fright. Es muy de slasher el cine de Exploitation. Sí, claro. De hecho, uno de los últimos éxitos del Exploitation fue Wolf Creek, esta película de 2005 que cuenta totalmente. Un poco este grupo de jóvenes que se pierden ahí en el desierto australiano y caen en manos de un psicópata. Sí. Por supuesto, en el 72 también Patrick, nuestro clásico no tan popular, y mira lo que decía Tarantino sobre esa similitud que antes comentabas, esa inspiración para su Kill Bill, Patrick does like turn up in Kill Bill when the bride. Patrick es como si apareciera en Kill Bill, cuando la novia está en coma y escupe. Siempre recordaré el actor que encarnaba ese personaje. Estaba increíble simplemente con los ojos abiertos. Yo había escrito así el guion original y así lo rodé. Pues esa fue, ¿no? Esa escena mítica de la película en la que la novia está petrificada, sí. Pero que tiene ahí. Entonces, estaba ahí referenciando a Patrick. ¿Quién lo iba a pensar, eh? Además, yo no creo que se haya comentado mucho esto tampoco, además. Bueno, seguro que los fans de Tarantino se lo saben, ¿no? Sí. Así como a mí me resulta muy curioso, ¿no? Pulp Fiction, el inicio, es igual que el crack de Garci. Sí. Yo creo que es una referencia clarísima. Totalmente. Ojo también, y seguimos también con una mezcla entre terror, cine social también, con esta otra recomendación que nos hace la Filmoteca Maldita, que es de Plumber. Sí, en este es caso verdad. Que es El Intruso traducido, pero en realidad de Plumber es el fontanero, ¿no? Sí. Y en este caso pues es un fontanero que va a una casa, pero de repente su comportamiento pues hace sospechar un poco a la chica que siempre está en casa porque su marido no está. Entonces aquí vemos pues eso, ese miedo femenino que hay, sí, yo creo que es una película también que... El personaje que atemoriza un poco... Sí, según comenta, es un poco ese prejuicio, ¿no? Los prejuicios de clase también. Los prejuicios de clase, sobre todo en ese sentido, sí. Ya vemos que el Exploitation no abarca solamente cine de acción y cine de terror, ¿no? Que es... Se adentra en este tipo de cuestiones también. Sí. Y bueno, ¿qué me dices, Borja? No sé si la tienes tú ahí también. Mad Dog Morgan, este biopic también del cine de Exploitation sobre el bandido irlandés y que fue interpretado por Dennis Hopper y que la lió pardísima. Sí. Dennis se Hopper, pasó, ¿eh? Se pasó el rodaje borracho, como dicen, ¿no? Y luego se fue... Y se orinó encima de la tumba del auténtico personaje, ¿no? Sí, orinarse o andaba por ahí con una botella de ron, la de él y otra más. Sí. El caso es que fue detenido, fue deportado y bueno, fue una aliada increíble. Y sí. la película, bueno, como hace el biopic del irlandés y el irlandés pues sería como sería, pues le vino bien, pero el rodaje entero borracho de Dennis Hopper. Es que Dennis Hopper era... Bueno, esa época de los 70... Debe ser muy excesivo, ¿eh? Sí. Yo creo que hasta... Incluso cuando hace Blue Velvet, ahí está un poco más encarrilado, pero tuvo serios problemas en los 70, hombre, con la cocaína. Sí. De hecho, estuvo denunciado por violencia de género hacia su pareja y tal, y estuvo muy fastidiado. Sí. Y luego también tenemos aquí, Borja, otra película en la que yo vería una referencia. Antes escuchábamos un trozo de Dead Proof, que es esta Rat Games, Y en este caso, también un poco, pues bueno, cine de carretera, de coche, road movie, un poco. Sí, sí, sí. En este caso, un camionero que sospecha de un conductor y la película, pues. Sí, esa persecución, a través, ¿no? de las carreteras australianas, ¿no? Sí, sí. También muy de la mano también de eso, hay una película que trajimos aquí en su día, no aparece en la lista, se llama Motorama, sí. Que también otra road movie de un niño en un mundo así medio posapocalíptico, muy más cercano, sí. Quizá del Mad Max, sí, sí. También lo englobaría en este tipo de cine. Es que es australiana también. Creo que ¿eh? Sí, creo que sí. Uh-huh. No, era canadiense, perdón. Ah, canadiense. Ah, entonces uh-huh. ya no entraré en el punto, nada. Bueno, ojo con los canadienses, es que me igual tienen lo suyo también, ¿eh? Igual tienen lo suyo también. Y luego, como decíamos, sí. Borja, aparte de aportar todas estas películas de exploitation, yo no sé si se puede considerar también exploitation, todos los títulos que se convirtieron en clásicos, como la propia Mad Max, Aullidos, Los Bicivoladores, esa los película bicivoladores que en este caso no era una gran producción, mm-hmm. Además la pusimos aquí en el polígono, Borja, sí, es verdad, ¿te acuerdas? Verdad, uno sí. De nuestros primeros ciclos junto con 30 días en bici, y luego también tenemos de Turkey Shot, también una película, pues eso, que al final pues han tenido reconocimiento fuera, no solo se ha quedado en un género un poco más de serie B o para gente muy especializada en cine, sino que ha trascendido también y ha conseguido llegar al gran público, ¿no? También. Sí, de hecho uno de los últimos grandes éxitos del cine de exploitation fue Animal Kingdom de 2010, sí, que claro. Creo que estuvo incluso nominada o se hablaba con ella para los Oscars, sí, película. La película de David Milchaud. Yo sí. La vi en su día, ¿eh? Y bueno, es una película muy, muy cruda, muy, uh-huh. Entre problemas familiares, mucha intraviolencia y no sé, bastante sí, buena. Sí, sí. Lo que me gusta sobre todo de este género y de muchos al final, con quizás no de estas últimas que estamos hablando, sino con menos recursos, en el caso de los exploitation, también como el blaxploitation, pues son películas que al final sirven como un poco sitio para ensayar de nuevas directoras, nuevos directores que empiezan pues un poco en el mundo del cine, películas, por ejemplo, el terror podría ser un género un poco de iniciación también, ¿no? Uh-huh. Y precisamente estábamos leyendo aquí que gracias a este género, pues desde los 90 hasta los 2000 pasó casi a cuadriplicar, ¿no? El número de producciones, sí. pues bueno, no sé. Sí, yo creo que se quita un poco el miedo también. El terror es un género menor dentro del, uh-huh. del cine porque está un poco denostado, pero uh-huh. sí que es puerta de entrada al cine. Tanto eso como, es. Uh-huh. como a la hora de dirigir o de actuar, como a la hora de consumir cine, ¿no? Porque sí. todos de pequeños nos fascinaba las películas de terror, ¿no? Nos fascinaba sí. Drácula, sí, sí. Frankenstein, todos estos monstruos clásicos. Uh-huh. Y yo creo que es puerta de entrada a los amantes de cine. A mí fue lo que me pasó. El terror es cantera, ¿no? Es cantera, sí. Sí. Igual también es por eso un poco que estamos ahí, tú y yo, que quedamos al borde de... al borde de debutar. Al borde del éxito. Sí, mentira, sí, total, sí, pero total. Bueno. Pero que estamos ahí, que el cine de terror que siempre nos llama sí, mucho sí, la sí. atención, ¿eh? Y nada, pues como curiosidad, tenemos que agradecer al cine de Exploitation también la calificación R. Exactamente. ¿Cómo es? Prohibido, restringido uh-huh. menores de 18. Exactamente. Una película solo para más 18. Para más 18, sí. Eso es, sí, pues sí. Eso surge también en los años 70 con el Exploitation. Sí, sí, que dijeron, uy, esta gente, ¿cómo va, eh? Hay que poner ahí una etiqueta ahí que. Fuertecita. Que es fuertecita. Es fuertecita. Siempre está el límite ahí entre los 16 y los 18, ¿eh? Ya. Uh-huh. Incluso los 15, ¿eh? Uh-huh. La edad mental, ¿no? Sí, sí, sí, pero hay que ponerle un número, claro, está claro. Es que si no, hay que poner ahí un listón. Si no, ¿cómo se regula la vida, no? Si no hay números. Sí. Pues nada, Borja. Bueno, cerramos ya aquí una hora de programa en este Cinefagia FM. Queremos dar las gracias también, antes no lo dijimos, a las emisoras primas y hermanas que redifusionan este programa, como son Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, Espiritrompa en Huesca, Radio Trama en Sabadell, Radio Gallinera en el Val de la Gallinera en Alicante y Radio Guiniguada en las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a toda la gente también. Nosotros somos de FM, pero es que el podcast ahí está y tiene que coexistir. Y poco más. La banda uh-huh. sonora, si quieres, antes de las redes, en este caso, Borja, me dijiste Tina Turner. Sí, como en la tercera parte sale Tina Turner y ahí sí, sí. es parte de uh-huh. la banda sonora, pues, sí, pues sí. Tina Turner. Sí, y también escuchamos por el medio a AC/DC, ¿no? Que sale en la primera de Mad Max. We Don't Need Another Hero de Tina Turner, uh-huh. de esta tercera parte. Rocker de AC/DC, que suena cuando se escapa Crawford Montazano. Sí, sí, sí. Como el malo de, yo de, recuerdo, de sí, Mad es una, Max. Es una escapada ahí a toda velocidad por la carretera, por la autopista. Sí, pues suena la persecución. Ese tema de rocker de AC/DC. Yo creo que tuvieron problemas con el copyright y de hecho. Pagaron una cifra, ¿eh? Decías. Creo que sí. Me sí, quiere sí, sonar, sí. ¿Eh? No, lo estoy dando de memoria, pero. Sí, sí. Y nos despediremos una vez más con Tina Turner en esa tercera parte de Mad Max con el One of the Living. En este caso, decíamos antes que George Miller eligió a Tina Turner porque sabía mucho de su vida personal, sabía que lo había pasado realmente mal en su pareja, con su matrimonio, y entonces le encajaba mucho para la película, pues quiso ver ahí como que todas esas experiencias personales las podía volcar en su papel. Un poco de furia, de empoderamiento. Exactamente, ¿no? Esta... Hace mucho que no veo yo Más allá de la cúpula del trueno. Me dieron muchísimas ganas de ver, más allá de la cúpula del trueno, un buen naming ahí, ¿eh? Sí. No, así que... no, hasta la cúpula, más allá. Más todavía, allá, ¿eh? Más allá todavía. Sí, hasta el infinito. Cuidado. Pues nada, Borja, bueno, da redes y... Pues para cualquier cosa, facebook.com/cinefgfm, @cinefgfm tanto para X como para Instagram, y nuestra página web donde colgamos actualizaciones de cine, cultura, uh-huh, etcétera, cinefgfm.wordpress.com. Ojo que estamos ya con programa seguido ya y todo. Decíamos antes en redes, esto no puede ser que el algoritmo nos diga que somos quincenales ni mensuales. No. Bueno, pero igual lo tiene que decir. Bueno, que diga lo que quiera. Pero nosotros ahí resistimos, ¿eh? A pie de cañón. Nos escuchamos la semana que viene. ¿O un no? Un saludo. ¿Quién no sabe? Unos. Chao. Deserts.